Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy 16 de marzo, momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Bastardo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cinemateca Nacional estrenará dos cortometrajes hechos en Venezuela con teléfonos celulares. Presidente Maduro insta a la población venezolana a colocarse refuerzo de vacuna cada 4 meses. Gobernación del Estado Mérida inicia plan para atender los servicios públicos de la entidad. Inauguran unidad de diálisis del Hospital Dr. Luis Salazar Domínguez en el Estado Miranda. La OPEP reporta que la producción de petróleo de Venezuela aumentó 4% en febrero. UNEXCA firma convenio con el Centro Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación. Cultura. Este jueves 17 de marzo se proyectará en las salas de la Fundación Cinemateca Nacional, ubicada en el Museo de Bellas Artes en Caracas, dos cortometrajes venezolanos, La Despedida y Tragedia, del realizador criollo Jimmy Castro, ambas producciones grabadas en 2019 con teléfonos celulares. Jimmy Castro detalló que Tragedia narra la historia de Carlos, un hombre que atraviesa una profunda depresión debido a una pérdida familiar. Mientras tanto, el cortometraje La Despedida cuenta la historia de Carolina Castillo, quien golpea salvajemente a una persona para luego entrar asustada a una estación, donde posteriormente se calma y decide que ha llegado el momento de despedirse. Somos Cultura. El Museo de Cultura, ubicado en la avenida Paseo Cabriales del municipio Valencia, en el estado Carabobo, así como los espacios del Centro Comercial Metrópolis, serán las sedes para el Congreso Nacional de Danza, que congregará a bailarines y coreógrafos de varios estados del país. El evento, organizado por el Movimiento Dancístico Modeca, apoyado por el gobierno del estado Carabobo a través de la Secretaría de Cultura, dará inicio este miércoles y culmina el 19 de marzo. Nacionales. Desde las instalaciones del Palacio de Miraflores, donde se desarrolló una actividad con motivo del segundo aniversario del inicio de la cuarentena voluntaria en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros instó este martes a toda la población a aplicar vacuna de refuerzo cada 4 meses hasta que pase la pandemia. De ahora en adelante, hasta nuevo aviso, que se descubran medicinas que sanen, curen el coronavirus como una gripe más, hasta que llegue ese momento, o hasta que llegue el momento que ya se produzca una vacuna que le dé inmunidad total al cuerpo por largo tiempo, vamos a tener que vacunarnos de refuerzo cada 4 meses. Lo digo responsablemente hoy, 15 de marzo del año 2022, déjenlo grabado de esa forma. Lo digo responsablemente, como lo hemos hecho estos 2 años. Toda la población debe ponerse el refuerzo para nosotros seguir controlando el coronavirus y seguir con nuestra actividad social, económica. Por otra parte, el Ejecutivo Nacional informó que la prensa internacional intentó utilizar el coronavirus para desestabilizar a Venezuela, pronosticando de manera fatalista un incremento de contagios en el país. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó este martes la necesidad de participación de distintos partidos políticos y sectores de la sociedad en la Comisión Parlamentaria Especial para el Diálogo y Reconciliación, con el fin de concretar acuerdos y conocer las inquietudes de los venezolanos. Denominada plataforma unitaria, vamos a pedirle reunión a los jefes de todos los partidos políticos de la oposición venezolana. A su vez también sostendremos reuniones con los partidos del Gran Polo Patriótico. Vamos a pedir reuniones también a los sectores políticos, sociales, económicos del país, que Fedecámaras traiga lo que tenga que decir en esa materia, que los trabajadores traigan lo que tengan que decir en cuanto a las expectativas verdaderas de la población venezolana. Porque quizás un político tiene un planteamiento, tiene una propuesta, tiene una intención, pero probablemente esa no sea ni la propuesta, ni el planteamiento, ni la expectativa de la sociedad. Rodríguez explicó que estas acciones forman parte de un reformateo solicitado por el presidente Nicolás Maduro Moros. A su vez, detalló que convocó a Gerardo Blight, coordinador de la llamada Plataforma Unitaria de la Oposición de la Derecha Venezolana, así como jefes de partidos políticos, opositores y dirigentes revolucionarios, miembros del Gran Polo Patriótico, para las reuniones políticas. La Universidad Internacional de las Comunicaciones inició este 15 de marzo el trayecto inicial de estudios en la sede de la universidad en la avenida principal de Los Ruices, Estado Miranda. El inicio de esta etapa académica estuvo marcado por la ponencia magistral de la ministra del Poder Popular para Educación Universitaria, Tibisay Lucena, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, y la integrante del PSUV, Tania Díaz. En ese sentido, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, enalteció el compromiso de todos los presentes en tiempos tecnológicos. Escuchemos. Es que no solamente tienen un interés intelectual por el problema de las comunicaciones y su relación con la filosofía política y con la realidad política y la geopolítica del mundo, sino que hacen, de hecho, comunicación. Es decir, los tiempos en los que vivimos son tiempos donde, sobre todo desde el punto de vista de las tecnologías de la comunicación, ha desaparecido el límite o las fronteras que existían antes entre un consumidor de información y un productor de información. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Son las 12 y 13 minutos. Regionales. El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, informó sobre el inicio de un plan para atender los servicios públicos de esa entidad territorial, luego de sostener una reunión con el objetivo de coordinar para proteger al pueblo ante la contingencia anunciada por Corpoelec. A través de su cuenta en la red social Twitter, el gobernador informó que atenderán al sector telecomunicaciones, medios de comunicación, antenas prestadoras de servicio, así como el sector salud, especialmente al ULA, Sor Juana Inés de la Cruz y los ubicados en Rangel, Alberto Adriane y Andrés Bello. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, inauguró este martes durante la conmemoración del segundo aniversario de la cuarentena social decretada en 2020, la unidad de diálisis del Hospital Dr. Luis Salazar Domínguez en Guarenas. Asimismo, Rodríguez recordó que hace 2 años inició el gobierno de calle para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Escuchemos. Instalando por primera vez los gobiernos comunitarios de Miranda. Y a la semana usted convocó por primera vez todo el Estado Mayor para atender lo que ya en el mundo se venía desarrollando, que era el COVID. Hemos estado 2 años trabajando intensamente, todos los días, toda la semana, con las instrucciones de ustedes, de la vicepresidenta, y sin duda alguna, como pueblo, como gobierno, como revolución, hemos salido victoriosos en esta batalla. Economía. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en su más reciente informe mensual del mercado de petróleo publicado este martes, informó que la producción de crudo en Venezuela aumentó un 4% en febrero respecto a enero. En el reporte se indica que, según las cifras oficiales del país, En febrero, Venezuela produjo un total de 78.000 barriles por día, lo que significa un incremento de 33.000 barriles por día en comparación con el mes previo, cuando se reportaron 755.000 barriles por día de crudo. Este martes 15 de marzo, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, hizo entrega de 30 máquinas de coser a mujeres emprendedoras en el marco del Plan Integral de Atención a la Mujer. Esto luego de realizar un recorrido en toda la capital para seleccionar a estas féminas, que anteriormente realizaban el trabajo de costura a mano en beneficio de la comunidad. La alcaldesa de Caracas resaltó además que estas máquinas de coser son de excelente calidad, de un peso inferior y por ello pueden ser movilizadas con mayor movilidad para realizar trabajos de costura en cualquier espacio para la productividad de Caracas y el país. Somos periodismo. Noticias del Alba. La segunda audiencia para examinar la extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se realiza este miércoles en la Corte Suprema de Justicia. Hernández, quien se encuentra recluido desde el 15 de febrero, es acusado por tres cargos involucrados al narcotráfico y al empleo de armas, producto de la reclamación de la justicia estadounidense. El juez asignado, Edwin Ortiz, determinará la sentencia. Son las 12 y 17. En otras latitudes. La Cancillería de Rusia informó sobre el impedimento del acceso a su territorio al presidente estadounidense Joe Biden y a otros 12 funcionarios norteamericanos. Las notificaciones fueron dictadas por el ministro de Asuntos Exteriores, siendo que las medidas espejos responden a una serie de sanciones sin precedentes que prohíben, entre otras cosas, a altos funcionarios rusos la entrada en Estados Unidos. Medios internacionales informaron que el presidente de Perú, Pedro Castillo, negó estar envuelto en actos de corrupción ante el Congreso, órgano que ha aprobado una moción de vacancia en su contra. El mandatario también reconoció sus errores de gestión, pero dejó claro que las acusaciones de la derecha peruana se deben a motivos políticos, por ello alertó sobre intentos de golpe de Estado. Son las 12 y 18. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Tecnología. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del software y la generación de conocimiento, así como establecer un plan de becas para los estudiantes, la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNEXCA, firmó un convenio con el Centro Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación. Esta alianza, que se llevó a cabo en el Salón de Laura Boyer del núcleo de la UNEXCA en Altagracia, contó con la presencia del rector Rubén Reynoso Radjes y el presidente del CNTI, Carlos Parra, quienes se mostraron satisfechos por realizar este acuerdo. Este martes, la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anunció que miembros de la tripulación a bordo de la Estación Espacial Tiangong transmitirán en vivo su segunda clase pública sobre ciencia y espacio en el futuro cercano. Asimismo, la agencia detalló que los astronautas transmitirán más enseñanza a los jóvenes estudiantes en la Tierra y el contenido se basará en parte en las solicitudes y sugerencias del público. Las clases desde la Estación Espacial tienen como objetivo alentar a los jóvenes a desarrollar sus intereses en la exploración y los vuelos espaciales tripulados. Y cuando son las 12 y 19, ha llegado el momento de irnos a identificar la estación, así que no se despeguen de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte tendremos a un invitado que nos estará ofreciendo detalles del lanzamiento del programa de estímulo académico 2022 del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 20 minutos. Conéctate.

Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 25 minutos, continuamos en su noticiero Cultura al Día. Como les decía antes del corte, en este segundo bloque contaremos con la presencia del presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, una institución que tiene como propósito fomentar y desarrollar actividades de investigación, docencia y difusión del legado histórico y patrimonial del Libertador Simón Bolívar, así como propiciar la reflexión crítica sobre el proceso de independencia de nuestra América. Aquí en el Noticiero Cultura al Día le damos la bienvenida a Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Bienvenido, Alejandro, a estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas y todos los usuarios de Alba Ciudad. Y bueno, una oportunidad muy, muy importante para nosotros estar aquí en el Noticiero del Día. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien, el día de hoy estaremos hablando del lanzamiento del programa de estímulos académicos 2022. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este programa? Bueno, sí, efectivamente, el pasado 9 de marzo anunciamos el lanzamiento de este programa de estímulo académico, que tiene la intención de hacer un apoyo a quienes estén interesados, interesadas en adentrarse en la vida, obra, pensamiento, contexto histórico y legado actual de nuestro libertador Simón Bolívar. Tanto las personas que están iniciándose en las investigaciones o en los estudios como quienes ya llevan una trayectoria amplia, ¿no? Es un programa que tiene una vigencia de un mes, la convocatoria para las inscripciones, y que está destinado en tres modalidades. Una, a las becas trabajo, otra al incentivo de las investigaciones como tal, y otra enfocada en la publicación de nuevos títulos, nuevos libros acerca del Libertador. Ok, me dijiste que ¿hasta cuándo la gente tiene chance de hacer las postulaciones? ¿Cómo es todo el proceso? ¿Cuándo empieza el proceso de selección, como quien dice, para los becados y todo eso? Bueno, tenemos un mes para esta convocatoria, hasta el 9 de abril. Okay. La idea es que nosotros tenemos en la página web www.memoriasdeliari.com todas las bases para cada una de las modalidades. Está dirigido a público en general, pero vinculado con las áreas de la historia, de la antropología, de las ciencias sociales y de las humanidades. Lo que se busca, sobre todo, como mencionabas, es reunir un gran equipo de trabajo en torno al Libertador, y sobre todo poner en marcha proyectos que pongan el énfasis en nuevas visiones acerca de su obra. Es la forma como desde el Centro de Estudios Simón Bolívar buscamos incentivar la formación, pero también la divulgación de los elementos históricos alrededor de Bolívar. Finísimo, Alejandro. Mira, la iniciativa forma parte también del bicentenario del inicio de la campaña del Sur. Háblanos un poquito de ella. Bueno, hoy, en este año 2022, el ciclo bicentenario nos lleva más allá de nuestra frontera, ¿no? Bolívar y Sucre están en esa campaña del Sur, que en dos episodios bélicos de este año, en la batalla Bombona y Pichincha, aseguran la liberación de Ecuador. Este año también es el bicentenario del encuentro de Bolívar y Manuelita en Quito, aquel 16 de junio de 1822, al que ya hizo mención el presidente Nicolás Maduro, y es una fecha muy importante. Pero también en este año 2022 es la entrevista que sostiene Bolívar con José San Martín en Guayaquil, entre 26 y 27 de julio del 1822. Es un ciclo bicentenario que busca celebrar la Unión Americana, la lucha de los pueblos contra el imperialismo español, lo que resultó ser la Revolución Independentista como un movimiento continental. ¿Se va a estar desarrollando desde qué fecha a qué fecha? Nosotros tenemos ahorita en abril las primeras fechas conmemorativas con la batalla de Bomboná. Y mira, entre las fechas conmemorativas importantes podríamos ubicar hasta octubre, porque en octubre es el bicentenario de aquella pieza literaria del Libertador, Mi delirio sobre el Chimborazo. Así que bueno, es un bicentenario distinto a los otros que hemos tenido, que se han centrado mucho en el contexto venezolano y colombiano, pero que tiene muchísimo, muchísimo valor en lo que es la estrategia geopolítica de la Revolución Independentista. Así es, mira, Alejandro, quienes nos están escuchando en este momento quieran ubicar la información al respecto de todo lo que tiene que ver con el congreso que acabas de mencionar y también sobre las postulaciones de la beca que prácticamente acabas de decir, ¿cómo hacen para ubicar la información? A través de las redes sociales, ya mencionaste la página web, vuelve a mencionarlo. Creo que también están ofreciéndoles asesorías a los que deseen postularse, pues. Entonces explícanos a los que nos están escuchando, pues, cómo es ese proceso. El proceso de convocatoria para el programa de estímulo está en nuestra página web www.memoriasdeoleary.com, que aprovecho y digo que ese es el espacio donde es la vitrina del Centro de Estudios Simón Bolívar, donde están todas nuestras publicaciones en formato digital y en sí todos los avances de nuestros trabajos. Están nuestras redes sociales también, en Facebook, Instagram y YouTube, el Centro de Estudios Simón Bolívar. A ver, concretamente, todas las bases, todos los requisitos están en los formatos que están colgados en esta página. En cuanto, quiero aprovechar la oportunidad para hacer una invitación a quienes nos escuchan. Ahorita el 6, 7 y 8 de abril, en ocasión de los 30 años de la rebelión militar del 4 de febrero, pero también los 20 años de la victoria popular del 13 de abril del 2002, estamos organizando la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y la Gobernación de La Guaira el 16º Congreso Nacional de Historia y el 3er Congreso Internacional de Historia. Este es un gran evento académico que reúne a numerosos historiadores, historiadoras y en sí interesados e interesadas en el pasado de Venezuela y del extranjero. Tenemos toda la... Ya cerramos la recepción de las ponencias. Okay. Van más de 900 inscritos entre ponentes y asistentes. Eso es un récord que nos impresiona y nos anima muchísimo. Y tenemos toda la información también en las redes sociales, que es Historia Ven Venezuela 2022. Repite, ¿cuál va a ser la fecha? 6, 7 y 8 de abril en el estado de La Guaira. ¿Específicamente en qué parte del estado de La Guaira? En la Casa Guipuzcoana. Es el centro, bueno, va a estar en lo que es el centro histórico de La Guaira y uno de los sitios principales, que es uno de los patrimonios históricos coloniales más representativos de nuestra historia, que es la Casa Guipuzcoana, que el gobernador José Alejandro Terán la ha puesto. Y lo agradecemos muchísimo, toda la disposición de su equipo de trabajo de la gobernación para que tengamos este gran evento cultural y académico de este año. Buenísimo, Alejandro, cuéntame algo. Las actividades que están llevando a cabo, la mayoría son acá en Caracas. ¿Tienen pensado ir por varios estados del país a llevar las mismas actividades? Sí, de hecho, con la plataforma de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es una organización social, es un gran movimiento social de militantes por la historia que está en todo el país, hemos hecho actividades precongreso, preparatoria, digamos como para ir calentando la calle de cara al Congreso. Esa es una de las estrategias que hemos tenido para poder tener un alcance territorial e ir un poco más allá de lo que es la costumbre, ¿no?, de la centralidad caraqueña. Buscamos, digamos, darle una visión integral a los episodios históricos, al análisis de los procesos, pero también a la reflexión actual. Este congreso tiene, aprovecho y les comento, tiene como cuatro áreas muy importantes. La enseñanza de la historia es una de ellas, okay. Los bicentenarios de la independencia es otra, el análisis de la coyuntura actual y por último el proceso de la descolonización. En cuanto a esas cuatro áreas fundamentales es que nosotros vamos a concentrar el desarrollo de los foros centrales, pero también contamos con ocho mesas de trabajo que despliegan estas áreas temáticas. Ok, fíjate, Alejandro, cuéntame algo acá, a modo de curiosidad. Por ejemplo, entiendo que todo lo que ustedes hacen va dirigido a un público en específico, pero ¿han pensado en cómo manejar toda esta información de repente en algún momento para el público infantil? Sí, ese es uno de los retos. Por lo general los discursos históricos están orientados a los adultos contemporáneos, exacto, ¿no? Y a los profesionales y, uh-huh, y digamos a un público objetivo muy, muy específico. En esta búsqueda de romper los esquemas un poco y los formatos, nos estamos dirigiendo, bueno, y teniendo las ventajas ahorita de las herramientas virtuales hacia otro tipo de público que son estratégicos y vitales en este momento. La juventud es uno, y por supuesto también las niñas y los niños. Existe mucho material sobre Bolívar dedicado a los niños. Es nuestro trabajo ahora y es nuestra intención ese material volcarlo en clave divulgativa, darlo a conocer, pero también incentivar la construcción de nuevos proyectos y nuevos enfoques. Es muy necesario que nuestros niños y niñas y la juventud en general se reencuentren con Bolívar. Bolívar ha estado, bueno, como un objetivo de ataque más del imperialismo, y nosotros estamos como muy comprometidos con preservar su legado bajo una clave importantísima, que es la divulgación. Sin la divulgación nosotros no tenemos elementos algunos para poner en conocimiento esta idea que tenemos a Bolívar, que es el Bolívar patrimonial, que no solamente es el líder de una revolución independentista, sino es también la referencia de una doctrina política y sobre todo el elemento más contundente de nuestra identidad nacional. Finísimo, Alejandro. Esperemos que, bueno, cuando ya tengan más detalle, ya hayan concretado ese proyecto, vengan acá a los espacios del Noticiero Cultura del Día y nos ofrezcan absolutamente todos los detalles de ese proyecto. Cuéntame algo. Además del proyecto de Estímulo Académico 2022, ¿qué otras actividades tienen planificadas el Centro Simón Bolívar? Mira, en el Centro Simón Bolívar nosotros arrancamos nuestras actividades con el proyecto editorial, que está como en dos sentidos. Uno, el rescate de esas obras clásicas sobre el Libertador. Hemos hecho un proceso de digitalización y resalta mucho los 34 tomos del archivo del general Oliari, que reúne la vasta documentación de Bolívar. También tenemos hemos subido tres tomos de una obra importante que se llama Bolívar en Europa y otros más. Pero también los títulos que hemos publicado, los nuevos títulos, están ahí en la página web. Okay. Eso, digamos, en torno a lo que ha sido la política editorial. Hemos tenido una política de formación con la formulación de un congreso que fue enfocado en el bicentenario de la campaña de Carabobo el año pasado, y de unas jornadas de investigación Bolívar, pensamiento y acción, que tuvieron lugar también en diciembre del año pasado. El Centro de Estudios Simón Bolívar tiene un espacio que se llama el Espacio Bolívar 21, que se difunde a través de las redes sociales, que es un punto de encuentro con especialistas alrededor de temas específicos sobre la vida, obra y legado del Libertador, y hemos estado trabajando en conjunto con las organizaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela y Movimientos Sociales, con un diplomado llamado también Bolívar, Pensamiento y Acción. Ahora, para este año que viene, además de la participación en las actividades conmemorativas del Bicentenario y la formulación de Llano en nuestra página web como esa gran ventana de la gestión del Centro de Estudios Simón Bolívar, queremos posicionar sobre todo lo que es un gran registro de esa presencia patrimonial de Bolívar en Venezuela y en el mundo. Cómo es que Bolívar está expresado en la música, en el cine, en la poesía, en distintas manifestaciones sociales y culturales que nos hacen entender la verdadera dimensión del Libertador. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Yo quisiera saber algo, por ejemplo, si un grupo de estudiantes, vuelvo otra vez con el tema de los jóvenes, si un grupo de estudiantes nos está escuchando ahorita y quieren ir al Centro Simón Bolívar, ¿hay posibilidades? O sea, de que funciona como algo tipo biblioteca. Por ahora no tenemos una oficina administrativa como okay. tal. Y dentro de nuestro proyecto está tener un centro de documentación y espacios para la formación, aulas, bibliotecas, donde nosotros estaremos impartiendo talleres, diplomados e incluso cursos específicos orientados y enfocados siempre en la vida, obra y pensamiento del legado del Libertador. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por toda esta información. Agradecida porque hayas sacado un ratico de tu tiempo para participar en esta edición del Noticiero Cultura al Día. Las puertas seguirán abiertas para que nos sigas ofreciendo detalles de todo lo que hace el Centro Simón Bolívar. Y bueno, despídete y vuelve a extenderles la invitación a todos los que nos están escuchando que sean parte de todos los proyectos que están haciendo. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a ustedes, el equipo de Alba Ciudad y por supuesto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que nos da esta oportunidad de llevar el mensaje del Centro de Estudios Simón Bolívar. Bueno, aprovecho, sigue vigente la convocatoria del programa de estímulo académico hasta el 9 de abril. Todos los requisitos están en nuestra página web www.memoriasdeoliari.com, y por supuesto invitar a todas y todos quienes nos escuchan a que asistan. a estas jornadas del Congreso Nacional de Historia que va a estar en La Guaira entre 6, 7 y 8 de abril. Nuestras actividades y nuestros proyectos están a la disposición del pueblo venezolano y está en el Centro de Estudios Simón Bolívar la gran responsabilidad de acompañar al pueblo en el conocimiento y en el amor al libertador. Bien, muchísimas gracias, Alejandro, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y con esta entrevista nos despedimos hasta una próxima edición del Noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Recuerden que también pueden sintonizar el Noticiero Cultura al Día y hacer la descarga por la sección de programas grabados de nuestra página web albaciudad.org. Les recuerdo que este noticiero llegó a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la dirección de gestión comunicacional la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Johnny Silva y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Alexandra Bastardo y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.